industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix lanzará 3 mini episodios de Black Mirror en YouTube. Se trata de videos cortos que serán publicados en la plataforma de streaming solo para Latinoamérica y que contarán con la participación de diversos actores, músicos e influencers tales como Maya Mitchell, Rudy Mancuso, Juanpa Zurita y Lele Pons, entre otros. Little Black Mirror se estrenaría el 26 de mayo, pero quizá la mala recepción en redes hizo que la plataforma se arrepintiera de exponerlo. Los mantendremos informados. Info Music. Soy Brittany Espinosa y si quieres saber más de esta noticia, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.